Nosotros, los sicarios económicos, somos los responsables de crear este primer imperio verdaderamente global. Trabajamos de diferentes maneras. Pero quizás la más común es que primero identificamos un país que tiene recursos naturales, como petróleo. Después, concertamos un enorme préstamo a ese país por parte del Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas, pero el dinero nunca llega a ese país. Va a parar a nuestras grandes corporaciones para construir infraestructura, plantas eléctricas, parques industriales, puertos, cosas que benefician a una minoría rica de ese país y a nuestras corporaciones, pero no llegan a la mayoría de la población. Sin embargo, el país entero adquiere una enorme deuda, tan grande que no pueden pagarla, y eso es parte del plan. En algún punto, los sicarios económicos vamos y les decimos: ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda, así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir bases militares en su país, o envíe tropas a apoyar a las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak, o vote a nuestro favor en la próxima decisión de la ONU. Privaticen las compañías estatales, agua, energía y alcantarillado, vendiéndonos a nosotros las corporaciones estadounidenses o a corporaciones multinacionales. Y esta situación se extiende, y es muy típico que de la forma en que trabajan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dejen a un país con una deuda tan grande que de hecho no puedan pagarla. Allí ofrecemos refinanciar la deuda con intereses más altos, exigimos este quid pro quo, lo que se llama condicionalidad o buen gobierno, que consiste en que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus servicios públicos, su sistema educativo, su sistema penitenciario, su seguridad social a corporaciones extranjeras. Así que es un golpe doble, triple, cuádruple. Precedente de los sicarios económicos empezó a principios de los años 50, cuando Mossadegh fue elegido democráticamente en Irán. Fue considerado la esperanza para la democracia en Oriente Medio y alrededor del mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Una de las ideas de su campaña que implementó era que las compañías extranjeras de petróleo tenían que pagarle a los iraníes mucho más por el petróleo que se llevaban de Irán, que los iraníes debían beneficiarse de su propio petróleo. Extraña política. Por supuesto que eso no nos gustó, pero no queríamos hacer lo que normalmente hacemos, enviar el ejército. En cambio, enviamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, un pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares, fue muy eficiente, y en poco tiempo se derrocó a Mossadegh, y lo reemplazamos con el Shah de Irán, quien fue muy favorable a nuestros intereses petroleros. Mobs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. Aquí en Washington concluimos: eso fue fácil y barato. Esto estableció una nueva forma de manipular países, de crear imperios. El único problema con Roosevelt fue que tenía tarjeta de agente de la CIA, y si era atrapado, las consecuencias podrían ser muy serias. Entonces se tomó la decisión de usar consultores privados, encauzar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI o alguna agencia por el estilo, y reclutar a personas como yo que trabajaban para compañías privadas. Si nos atrapaban, no traería consecuencias gubernamentales. Cuando Jacobo Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba en manos de la compañía bananera United Fruit Company, una gran corporación internacional. Arbenz basó su campaña en un lema que decía: queremos devolverle la tierra a la gente. Y una vez que llegó al poder, implementó las políticas que harían exactamente eso: devolverle la tierra a la gente. A la United Fruit Company no le gustó mucho eso, así que contrataron firmas de relaciones públicas para hacer una gran campaña en los Estados Unidos para convencer a la gente, a los ciudadanos de Estados Unidos, a la prensa de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos que Arbenz era una marioneta soviética y que si lo dejaban seguir en el poder, los soviéticos podrían tener un punto de apoyo en este hemisferio. Y en ese momento había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, del terror comunista, En conclusión, de esta campaña de relaciones públicas se derivó la decisión de parte de la CIA y de los militares de eliminar a Arbenz. Enviamos aviones, enviamos soldados, enviamos chacales, enviamos todo para eliminarlo. Y así lo hicimos, y tan pronto lo sacamos de su cargo, el que tomó el control después de él, básicamente volvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a la United Fruit Company. Ecuador estuvo controlado durante muchos años por dictadores a favor de Estados Unidos, con frecuencia brutales. Cuando se convocaron elecciones verdaderamente democráticas, Jaime Roldós se presentó como candidato. Su objetivo principal como presidente sería asegurarse de que los recursos del Ecuador fueran usados para ayudar a los ecuatorianos. Y ganó, por un muy amplio margen, y empezó a implementar estas políticas para cerciorarse que las ganancias provenientes del petróleo sirvieran para ayudar a su pueblo. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Me enviaron como uno de tantos sicarios económicos a cambiar a Roldós, a corromperlo, a persuadirlo. Se le dijo, puede volverse muy rico si usted y su familia juegan nuestro juego, pero si continúa con sus políticas, tendrá que irse. No quiso escuchar. Fue asesinado. Apenas el avión se estrelló, toda el área fue acordonada. Los únicos autorizados a entrar fueron militares de una base estadounidense cercana y algunos militares ecuatorianos. Cuando se inició la investigación, dos de los testigos clave murieron en accidentes de auto antes de que tuvieran oportunidad de testificar. Sucedieron muchas cosas extrañas alrededor del asesinato de Jaime Roldós. Tanto yo como la mayoría de los que analizaron este caso no tuvimos ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición de sicario económico, obviamente esperaba que algo le sucediera a Jaime, ya fuera un golpe de Estado o un asesinato, no estaba seguro, pero tenía que ser eliminado porque no se dejó comprar. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, fue uno de mis favoritos. Realmente me gustaba, era muy carismático, era un hombre que realmente quería ayudar a su país. Y cuando traté de sobornarlo o corromperlo, me dijo, mira Juan, me llamaba Juanito, mira Juanito, no necesito el dinero, lo que realmente necesito es que mi país sea tratado con justicia. Necesito que los Estados Unidos indemnicen a mi pueblo por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y ser libres de esta presencia terrible del norte. Ustedes han abusado seriamente de nosotros. Necesito tener el canal de Panamá nuevamente en manos de los panameños. Eso es lo que quiero. Déjame en paz. No trates de sobornarme. Fue en mayo de 1981 que Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de esto. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente yo sea el próximo, pero está bien, porque he hecho lo que vine a hacer. Renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el acuerdo con Jimmy Carter. En junio del mismo año, apenas un par de meses después, también murió en un accidente aéreo, que sin ninguna duda fue ejecutado por chacales patrocinados por la CIA. Hay evidencias de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en el último momento, antes de subir al avión, una grabadora que contenía una bomba. Resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años, años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor sin cesar. Tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo eso. Chávez se enfrentó a los Estados Unidos, y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. En el año 2002, se organizó un golpe de Estado, que no tengo ninguna duda, así como la mayoría de la gente, de que la CIA estuvo detrás de esto. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles, a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabe, si consigue unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a expandirse rápidamente, excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente y la gente lo apoyó fuertemente, de manera que pudo superar el golpe. Y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Which was a phenomenal moment in the history of Latin America.